A Fernando le gusta Micaela y le parece que esta manera de actuar que ella tiene es un modo de decirle que a ella le pasa lo mismo. Ella lo mira atentamente cuando él habla, lo saluda todos los días cuando entra y cuando se van del cole. Entonces, en un recreo, decide agarrarla de la mano, llevarla hasta un pasillo que lleva a una terraza que nadie usa, la apoya contra la pared y empieza a acercarse.